Programa de clasificación A. Apto para todo público. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Diez de la mañana con 34 minutos, amigas, amigos oyentes, buenos días. Iniciamos a partir de ese instante Diversas Voces a través de esta estación Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estaremos hablando sobre el primer encuentro de magia, mujer y luna que se realizará aquí en la Casa de la Cultura. Esto a propósito de los festejos que se realiza por el Día de la Mujer. Estarán acompañándonos importantes invitados también, hablando a partir de las 11 de la mañana sobre la comedia teatral Mujer de Cascarón, que se presentará en el Teatro de Comedias, en el Patio de Comedias. Así que un programa nutrido para el día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos, amigos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Cuando te encuentres sereno y contento en cualquier lugar del mundo, cuando todo lugar sea tu país, cuando no teniendo nada sientas que lo tienes todo, cuando en la opulencia luzcas humilde, cuando puedas devolver el mal por el bien sin importar a quién, y veas a tu hermano en cada ser, cuando apliques que amar es solo dar y dar, sin importar más nada que tan solo dar, cuando indiferente avances entre aquellos que te insulten y en el silencio lo envíes tu perdón, cuando nadie pueda herirte ni por nada has de afligirte, cuando a quien te odie tú le des amor, cuando ejerzas la inocencia con conciencia, cuando busques el saber así como buscas el pan, cuando ames todo sin pasión ni posesión, cuando la realidad se imponga al fin a la ilusión, cuando sepas aliviar las penas de aquellos que sufren y tus labios digan solo la verdad, cuando hagas del deber un placer y el placer no sea más que para ti un deber, cuando vivas el presente como lo único urgente, cuando la bondad sea tu voluntad, cuando el egoísmo ceda al altruismo, cuando la impureza ceda a la pureza y la virtud, entonces serás un hombre, serás una mujer, serás un ser que alcanzó la humanidad, serás un hijo del planeta, serás un ser que alcanzó la humanidad. Esto lo escribió la Madre Teresa de Calcuta. Bienvenidos. Parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diez de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos oyentes, está con nosotros Daniel Vallejo, él es director de comunicación social del encuentro Magia, Mujer y Luna. Este es el primer encuentro internacional de mujeres e ilusionistas que se va a realizar en Quito, Ecuador. Bienvenido, Daniel, para que nos comente sobre los pormenores de este evento particular que se va a realizar acá en la ciudad de Quito. Muchas gracias, Jaime, gracias por la invitación. Te comentaba que vamos a tener el primer encuentro internacional de mujeres ilusionistas, que se lo ha denominado Magia, Mujer y Luna. Del 5 al 7 de marzo vamos a estar presentes en la Sala Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estos días, del 5 al 7 de marzo, las entradas son pagadas. Ustedes las pueden adquirir en todas las boleterías de Ecuticket. Y con todo lo que nosotros recaudemos de estos días, vamos a hacer una gran gala final el día 8 de marzo en el Teatro del Colegio San Gabriel. Vamos a querer homenajear a la mujer y estamos trabajando con instituciones afines a todas las problemáticas que suceden alrededor de la mujer, es decir, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer. Y ese día la entrada va a ser bajo invitación, como te comentaba, a través de las instituciones afines con las que hemos venido trabajando. Y gracias a estos tres días que la gente va a poder asistir con entrada pagada, vamos a cubrir esa gran gala final en la que se van a presentar todas las magas nacionales e internacionales en escena. Daniel, coménteme cómo se establece el contacto internacional con las diferentes artistas, las magas son unas artistas porque manejan, claro, públicos, para lograr traer a personajes de este tipo. Sí, nosotros empezamos la planificación de este encuentro más o menos hace un año y medio a través de la organización de Karina Cruz, la maga Melina, quien es la organizadora principal del encuentro y la idea original. Surgió la posibilidad y también la noción de hacer un encuentro internacional de mujeres ilusionistas en Quito, porque nosotros queremos primero convertir a la ciudad de Quito en la ciudad centro, la sede principal de la magia femenina mundial. Uh-huh. Queremos que Quito se convierta en la sede de la magia femenina mundial y de la magia latinoamericana, principalmente porque creemos que a través de esta posibilidad vamos a dar la posibilidad de que nuevas artistas que se están formando en la magia ecuatoriana e internacional toquen el escenario y se puedan presentar y puedan hacer magia de calidad sumado a sus diferentes corrientes, porque en la magia hay diferentes corrientes, ¿no? Y a través de eso nosotros decidimos hacer una convocatoria abierta de forma nacional e internacional. De forma internacional recibimos muchas respuestas y decidimos a través de los videos que íbamos receptando de la curaduría realizar la participación de las tres magas internacionales que van a estar presentes, que son de Argentina, Venezuela y Perú. La mágica Rocío de Argentina, que tiene premios internacionales, de haber ganado premios internacionales. La maga Dania, que es de Venezuela, también ha ganado premios internacionales, como el Festival de Flasoma, que es el más importante en Latinoamérica, que se encarga de premiar a los mejores exponentes y a los mejores exponentes de la magia en todas las acepciones, como te comentaba. Y la maga Giselle, que es la ganadora de este año en el Flasoma 2015, que se realizó en Uruguay hace dos meses atrás. Entonces venimos con la participación de tres de las mejores exponentes de la magia latinoamericana, que van a estar compartiendo escenario con tres profesionales de la magia, que son la maga Melina, la maga François y la maga Sadia, que ya tienen su recorrido en las artes escénicas y en la magia. Y con la participación de cinco promesas jóvenes que la tenemos aquí presente también, está la maga Pau, está la maga Dominique, la maga Sisa y también la maga Tomatina, que son las nuevas promesas de la magia nacional, que también van a estar compartiendo escenario, como te comentaba, en galas alternadas del 5, 6 y 7 de marzo. Daniel, ¿cómo funcionan los públicos acá en nuestro país y particularmente en la ciudad de Quito, tomando en consideración las presentaciones que ustedes han tenido en los diferentes escenarios? El trabajo con el público, sobre todo el trabajo de la magia, tiene mucha relación con el público y mucha cercanía. Es un arte completa. Los magos lo han dicho, en la magia, cuando tú presentas un performance o una obra de magia, tienes que manejar la cuestión del teatro, tienes que manejar la cuestión del movimiento. Muchas veces está relacionada la danza, el teatro, la capacidad que tú puedas tener también como buen orador, para que la gente se relacione con lo que tú estás haciendo, ¿no? Es un arte completa, tiene mucha cercanía con la gente. Y este encuentro precisamente busca eso, ¿no? Ustedes van a presenciar, todas las personas que asistan al encuentro van a presenciar que las magas que van a estar en escenario van a tener mucha relación con el público, sobre todo porque la magia tiene la capacidad de sorprender y de hacer creer que lo imposible es posible, ¿no? Con todos los defectos y además con toda la capacidad que tienen las magas a través de la cuestión visual de mostrarnos todo aquello. Cuando realizan los eventos en diferentes escenarios, ¿ustedes tienen bastante público? ¿En qué tipo de escenarios se presentan? ¿Qué público son, niños, jóvenes o adultos? Es para toda la edad. Como te comentaba, hay diferentes, digamos, categorías en la magia. Está la magia argumentada o la magia performática, que sobre todo la van a presenciar ustedes en los primeros días, el primer día del encuentro. Está la magia infantil, está la magia de cerca o close-up, y la magia con los grandes aparatos o la magia de escenario, ¿no? Todo esto ustedes van a encontrar en el encuentro. Como te comentaba, nosotros hemos venido trabajando con el encuentro y con todas las magas también. Ya se han presentado en otros escenarios de la ciudad, han estado en varios escenarios de la ciudad, han tenido buena aceptación del público. Hace algún tiempo atrás tuvimos un festival también de aquí en la Casa de la Cultura de Magia de Cerca, Latitud Magia y Latitud Magia también para niños. Se han venido fogueando, ¿no? Todas las magas tienen ya su recorrido también, y como te comentaba, las promesas jóvenes están para mostrarse en el escenario, para que la gente las conozca, para que sepa que en el país también se hacen cosas de calidad y que el artista nacional es un artista también de calidad. A propósito del artista nacional, está con una de las participantes en este primer encuentro de magas e ilusionistas que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Quito, y ella es Dominique. Su nombre artístico es Dominique. Me gustaría que nos comente cuál es su nombre de pila, desde cuándo haciendo magia, y bienvenida. Muchas gracias, buenos días con todos los oyentes. Mi nombre es Dominique. Y mi nombre artístico es también Maga Dominique. Sí. Ah, qué bueno. Yo más o menos tengo 2 años realizando magia. Empecé como ayudante de mi padre, que también es mago, el mago Cabú. Y ahí fue cuando empezó mi pasión por el arte de la magia. El tipo de experiencias, el tipo de anécdotas que ha tenido usted en estos 2 años de realizar este trabajo de hacer magia. Sí, realizamos un evento en el Teatro México, Mago Ronda en Quito. Esa fue mi primera experiencia como maga. Realicé un espectáculo muy cortito con mi hermana y de los nervios temblábamos un montón las dos, y sí que tuvo que salir mi papá a darnos una ayudadita y todo, pero fue la primera vez que nos iniciamos. ¿Dónde se aprende a hacer magia? ¿Sobre la marcha, sobre la experiencia, o sobre los libros en internet? ¿Cómo es ese tema de aprender a hacer magia? Bueno, hay muchas formas de aprender magia. Tenemos libros, un montón de libros. Y sobre todo aquí en el Ecuador es con los grandes profesionales. Tenemos a Isaac el Mago, Cabú el Mago y otros magos también que son nuestros instructores y son los que nos guían bastante a las personas que estamos recién iniciando en este arte. Algo decía Daniel sobre el tipo de magia que existe o que se puede hacer, como el argumentado, como el performático, o el infantil, el close-up, el escenario. ¿Cuál es su especialidad, Dominique? Yo realizo más magia infantil. Y cuando estamos los tres, mi hermana y mi papá, hacemos más magia de escenario con aparatos grandes. Cuando realizan ustedes los diferentes espectáculos en los diferentes escenarios, el público, ¿qué dice? ¿Cómo responde? No sé si se queda con las interrogantes de saber cómo hizo la magia. Sí, muchas veces tenemos niños o adultos también que esperan hasta el final del evento y que van al camerino y preguntan y dicen que quieren aprender, que si podemos enseñarles. Es muy interesante también ver la emoción del público cuando nosotros estamos en escena, y los aplausos también, que son muy bien recibidos. Dominique, y como usted ha trabajado también con niños, ¿hay la posibilidad de que algún niño, o de pronto le pasó que está detrás de escenarios, o sea, inclusive más pilas que el que está en el escenario, y le diga, no, eso viene de acá? Sí, es lo que pasa muy a menudo realmente. Hay niños que son súper traviesos y muy curiosos, y a veces es complicado, pero ya toca manejar ahí, darle un papel también al niño para que sea nuestro ayudante o esté junto a nosotros, y tratar de que se incorpore un poco más y que no sea un obstáculo, más bien sea una ayuda, y también se divierta al igual que los otros niños. En este primer encuentro estará Dominique, Pau, Sisa, Tomatina. ¿Son solamente de la ciudad de Quito o se escogió del país entero, de las ciudades más grandes? No sé, ¿cómo están asociadas ustedes o cómo se hizo la convocatoria? Bueno, las magas que estamos ahorita como Promesas Juveniles somos de Quito. Como te comentaba, se hizo una convocatoria abierta. Resulta que la magia también en el país es un tanto reciente, digamos, en la cuestión de conocerse que hay mujeres ilusionistas en el país, ¿no? Se ha venido trabajando desde años atrás. Como te comentaba, ya existen magas profesionales como son la maga Melina, la maga François y la maga Sadia, que ya tienen su recorrido, pero encontrar en la otra parte del país a magas nos ha costado un poco, porque tal vez están escondidas, digamos, son talentos que están formándose por una parte, y que precisamente con este encuentro nosotros queremos ir descubriendo en el país, ¿no? Este es el primer encuentro, van a venir más, va a venir un segundo, un tercero y así sucesivamente, y vamos a seguir encontrando alrededor del país otras magas que hagan magia y que se dediquen a la magia, y se van a seguir presentando en los próximos encuentros, como te comento. Esta es la primera ocasión que lo traemos. Están aquí participando las magas que son más conocidas en el país, pero vamos a seguir encontrando, sin lugar a dudas, alrededor del país más profesionales que se dedican a la magia. Dominique, ¿100% dedicada a la magia o tiene alguna otra actividad? No, yo tengo otra actividad, soy estudiante de ingeniería ambiental. ¿Lo hace por hobby de pronto? La magia es por hobby. Ah, qué bueno. Sí. ¿Qué es lo que va a presentar usted en este primer encuentro? Yo voy a hacer un poco de producción de bastones, flores, algo con cubos y algunas sorpresitas más. Ah, qué bueno. Daniel, ya para finalizar, coméntenos los pormenores, los detalles de los que el público tiene que tomar en cuenta para asistir a este evento, los días que se van a realizar, en qué escenario se van a realizar, y lo que mencionaba usted, hay un evento gratuito al final. Sí, como te comentaba, es el 5, 6 y 7 de marzo del año en curso. A las 8 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta vamos a estar presentando Magia, Mujer y Luna. Son galas alternadas, es decir, el primer día se va a presentar una maga internacional, una maga profesional y dos promesas jóvenes, ¿no? El siguiente viernes también va a suceder lo mismo hasta el sábado. Como te comentaba, las entradas para estos tres días son pagadas, cuesta $15 la entrada que se la pueda adquirir en la boletería del teatro ese día, $12 en preventa, es decir, las pueden conseguir en todas las estaciones de Q-Ticket, que está en el Centro Comercial Recreo, en el Centro Comercial El Bosque y también en el Centro Comercial Caracol. Y con todo lo que se reúna de estas tres galas, nosotros decidimos hacer esta última gala para homenajear a la mujer el día de la mujer el 8 de marzo en el Teatro del Colegio San Gabriel. Es bajo invitación. Nosotros, como te comentaba, estamos trabajando con instituciones afines que manejan el tema de la mujer y sobre todo todo lo que relaciona a la mujer con su desarrollo e incluso las problemáticas de la violencia contra la mujer. Están todos cordialmente invitados para que nos puedan apoyar estos tres días y poder hacer la gala final. Van a presenciar ustedes los tres días magia de calidad, es magia escénica, tiene, como te comentaba, todas las aditamentos que concierne a la magia escénica. Va a haber magas performáticas, argumentadas, de magia infantil, de escenario, grandes ilusiones, que precisamente, como lo comentaba Dominique, la van a presentar ellas con su hermana, la maga Sisa. Y van a llenarse de magia y van a llenarse de arte. Precisamente es eso, y nosotros también queremos comentarte que nosotros hacemos este encuentro porque queremos entender y sabemos que una vida mágica es una vida sin violencia también, ¿no? Uh-huh. Ese es nuestro eslogan de este año y lo consideramos así, y esperamos que asistan, esperamos que vayan, van a estar gustosos de presenciarlo. Muchas gracias a Daniel Vallejo, el excomunicador social de este evento, y también a la maga Dominic. Son las 10:54. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sampertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra el Día de la Mujer y el Muchugnina en Domingos de Casa Abierta. Participa Teresita Andrade. Este secreto que tienes conmigo. Karina Clavijo. Estoy enamorada de esa montaña. Las Tres Marías. Tres Marías. Yo me llamo Ana Gabriel. Y para cantarle a la mujer, Chimso, Juan Gabriel y Alejandro Fernández de Yo Me Llamo. Invitado especial, Tico Tico. Desfile con los danzantes de Pujilí y agrupaciones culturales desde el Parque El Arbolito. Ágora, 8 de marzo, 9 horas. Entrada libre. Entrada libre.

con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Queríamos comentarles que hace pocos instantes se ha excusado Marta Ormaza. Íbamos a hablar sobre el tema de la comedia teatral Mujeres de Cascarón, que satiriza el feminismo extremo, que a propósito se estrenará el día de mañana, 4 de marzo, en el Café del Teatro Patio de Comedias, a las 21 horas, y estará en cartelera hasta el 25 de marzo en espacios alternos. Mujer de Cascarón es una obra dirigida de Marta Ormaza y protagonizada por Alejandra Coral y Valentina de Hobbit, en el que se resalta el absurdo, el extremismo y también el humor. Lo sorprendente de esta obra es que es escrita por un hombre, Simón Domínguez, aunque la idea original es de Alejandra Coral. Es una visión masculina sobre cierto lenguaje del feminismo actual. Se satiriza el fundamentalismo, llega a tales extremos en que hay una masculinización de las mujeres para reclamar sus derechos y para la búsqueda de la equidad, dice Marta Ormaza. En la pieza teatral, Coral de Hobbit encarnan a Lucía y a Lili, dos jóvenes de 20-tantos años que luchan de una manera muy exagerada por la equidad de género. Gritan, muestran carteles, se quitan la ropa interior, no toleran ni el más mínimo comentario que puedan tener relación con el machismo. Esta es una obra de contenido con la herramienta del humor, que pretende analizar nuestra realidad. Si feministas o no feministas van a ver esta obra, espero que lo vean con la base que tiene, que es develar esta fase de nuestra historia sobre los derechos y los deberes de la mujer frente a un jaque mate del mundo, dice Marta Ormaza, que de paso queremos comentarles que ella escribe desde lo más profundo de su corazón, desde donde han nacido decenas de personajes que entre dramas y sonrisas han marcado la vida de esta querida actriz ecuatoriana. Por lo tanto, vale la pena acudir a esta obra en el Patio de Comedias. Las actrices empezaron a ensayar desde enero, pero antes de eso hicieron el análisis del texto, que dicen todavía están retocando, eliminando lo que no sea necesario o aumentando de pronto. Además, se trata con un lenguaje actual y muy coloquial, dice la directora de Mujer de Cascarón. Las entradas para las funciones cuestan $25 e incluyen una cena. Es una propuesta muy interesante para ver buen teatro que se hace acá en la capital de la República, acá en la ciudad de Quito. Son las 11 de la mañana con 7 minutos. Una pausa musical. El día de hoy nos acompaña Edith Piaf. Si tu me le demandais, je renierais ma patrie, je renierais mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour, la vie t'arrache à moi, que tu sois loin de moi. M'abandonne si tu m'aimes, Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en las voces de los especialistas. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. En los siguientes minutos vamos a escuchar un tema sobre el cáncer que hace específicamente Radio Francia Internacional. Salud y bienestar. Un programa de Radio Francia Internacional con Ivonne Sánchez. En nuestro programa Salud y Bienestar de esta semana hablaremos del cáncer y de la mala suerte. ¿Qué tanto esta enfermedad se debe al azar o si por el contrario se puede disminuir el riesgo de desarrollar un cáncer adoptando ciertos hábitos? La noticia cayó como una bomba. Un estudio publicado en la revista Science afirmaba que 2 de cada 3 casos de cáncer se deben a la mala suerte. El estudio, hecho por científicos de la Universidad de Estados Unidos Johns Hopkins en Baltimore, abarcaba 31 tipos de cáncer y se encontró que 22 de ellos podían encontrar su causa en mutaciones de ADN producidas durante la división de las células madre. Entre ellos, la leucemia, el cáncer de páncreas, de huesos, de los testículos, cáncer de ovarios o tumores del cerebro, entre otros. En los 9 tipos de cáncer restantes estudiados, que incluía el cáncer de la piel o el de pulmón, se concluyó que estaban mucho más relacionados con factores ambientales y genéticos. Un estudio que causó mucho revuelo y protestas por parte de los especialistas. Entre ellos, el doctor Elmer Huerta, director del Preventorio del Cáncer en el Washington Hospital Center en Washington, D.C. Yo creo que, como lo mencioné en el blog que escribí para el diario El Comercio en el Perú, que el término mala suerte ha sido mal usado por los doctores del Johns Hopkins. Yo creo que ellos trataron de decir con ese término mala suerte, porque está la palabra mala suerte en ese artículo científico, que existe una influencia del azar en lo que se llama la replicación de los cromosomas en el momento de la división celular de las células madre. Tema complicado, pero ellos dijeron, hay un elemento de azar en el momento en que el ADN se duplica, y eso a ellos le han llamado mala suerte. Entonces yo pienso en primer lugar de que el término mala suerte no debió haber sido incluido en este artículo científico. Número 2, yo pienso también que hubo una lamentable falta de precisión en los comunicados de prensa, tanto del Hospital Johns Hopkins como de la revista Science, en un afán quizás de, obviamente es el trabajo de ellos, de llamar la atención de los lectores, de los editores de periódicos, televisores, etcétera, pusieron ese título de que 2 de cada 3 cánceres eran por mala suerte, sin ir hacia la base del estudio, que realmente era un estudio, en primer lugar, no en células vivas, sino en elementos, en un estudio matemático, y centrarse más en la parte de la incertidumbre, pero no llamarla mala suerte. La propia Organización Mundial de la Salud publicó un enérgico comunicado rechazando las conclusiones de dicho estudio. La doctora Isabel Romieux trabaja en la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud. Nosotros pensamos que las conclusiones de este artículo realmente están erróneas y que realmente pueden tener un impacto sobre la salud pública muy negativa dado toda la evidencia que tenemos en los últimos 50 años sobre el impacto de factores ambientales de estilo de vida en la incidencia de cáncer, y además todos los esfuerzos de prevención que se están haciendo para disminuir la carga de cáncer. Además, se mencionó algunas limitaciones realmente importantes en el estudio. Entonces, para nosotros es realmente una reacción de, no de rechazo, pero de decir que realmente lo que se dice en el artículo no es cierto. Ahora bien, el estudio publicado en la revista Science es un estudio matemático, insiste el doctor Elmer Huerta. Cuando uno hace estudios, por ejemplo, de cáncer, uno lo que hace, existen varios tipos de estudios, obviamente, estudios que se hacen en células vivas, otros se hacen en animales, otros, digamos, en elementos que uno, digamos, puede mirar y puede exponer a diversos químicos, y pues esos son los estudios biológicos. Este ha sido un estudio enteramente matemático, este ha sido un estudio de lo que se llaman probabilidades. Lo que ellos hicieron fue examinar si es que existía alguna relación matemática o no entre el número de veces que se dividen las células madre que dan origen a 31 tipos de cáncer y la posibilidad de que se vaya a presentar cáncer. Ellos encontraron que había tal relación matemática. Existe lo que se llama una tendencia matemática a que, de acuerdo al número de veces que se dividen las células madre, vaya a aumentar la frecuencia de un determinado cáncer. Entonces, eso es importante de entender. Este no es un estudio biológico, este es un estudio puramente matemático. Para la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, otro problema es el tipo de cáncer que fueron seleccionados para este estudio. Isabel Romeu. El problema es que los cáncer que están considerando en su artículo son cáncer muy poco frecuente, que cáncer que aparecen en personas más jóvenes y por los cuales realmente no se ha encontrado relación particular con factores externos. Pero no considera, por ejemplo, el cáncer de mama, que es el primer cáncer en mujeres en América Latina, en el mundo. No consideran el cáncer de próstata, que también es el uno de los más frecuentes en hombre. No consideran el cáncer del estómago. Entonces, es una selección muy, muy sesgada de lo que están estudiando. Y, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, ¿cuáles son los factores principales? Los cánceres principales en cáncer en mujer en posmenopáusica, es decir, las mujeres que tienen más edad, es la obesidad, que es uno de los factores más importantes. También factores de consumo de alcohol, que es muy importante. La falta de actividad física. También la utilización de los hormonas de reemplazo de cierto tipo de estos hormonas. Y algunos factores dietéticos. O sea, estamos hablando de factores externos. Exactamente, en los cuales se pueden hacer algo, y de hecho la organización, la agencia internacional ha sacado en octubre el año pasado 12 recomendaciones que a nivel individual que se pueden seguir para disminuir su riesgo de cáncer, no únicamente de mama, sino en general las cantidades de cánceres que están relacionados con factores externos. Se considera que casi la mitad de estos cánceres se pueden disminuir. Se ha visto el impacto que ha tenido la restricción del tabaco, por ejemplo. Entonces, realmente hay mucha evidencia de la posibilidad de disminuir su riesgo de cáncer. Para el doctor Elmer Huerta, este estudio, más que ayudar, echa por tierra el esfuerzo de muchos años en políticas de prevención. El principal peligro de un estudio como este, en la manera en que se dio a conocer en los medios de comunicación, yo lo vivo todos los días desde hace 30 años en mi práctica. Yo en Washington, en este hospital, Washington Hospital Center, tengo una clínica para gente humilde de Washington, para inmigrantes, que se llama Preventorio. Entonces, lo que yo trato de hacer con estas personas es convencerlos, educarlos, para que se den cuenta de que la gran mayoría de cánceres que matan al ser humano en este país se pueden prevenir y se pueden detectar temprano. Y lo que yo he observado en estos 30 años es que hay mucha gente que está esperando solamente una sola razón, una sola excusa para no cambiar su estilo de vida, para no comer saludablemente, para no hacerse un chequeo, para no dejar de fumar, porque es gente que tiene a veces ideas muy fijas en su mente de que no hay nada que hacer contra el cáncer, de que el cáncer es algo que le va a pasar a todos, que Dios ya determinó su destino y que no hay nada que ellos puedan hacer. Citan el caso del tío que tuvieron, que llegó a los 90 años fumando, o citan el caso del primo que tuvieron, que se murió a los 30 o 40 años de un cáncer y nunca fumó. Entonces dice, ¿para qué me cuido si no depende de mí? Pero como la familia insiste, yo insisto como médico, se hacen sus chequeos a regañadientes. Esas personas, que son muchas, a esta noticia les cayó como anillo al dedo. Es decir, dijeron, ya ven, si los científicos están diciendo que el cáncer es de la mala suerte, entonces ¿para qué me preocupo yo de hacer mis exámenes o de dejar de fumar o de controlar mi peso? Y aquí yo creo que es importante también poner en perspectiva este estudio, quizá para finalizar. Este estudio analizó 31 tipos de cáncer, pero no analizó, por ejemplo, ni el cáncer de la próstata ni el cáncer de la mama, que son los dos cánceres más frecuentes del ser humano en el planeta entero. Analizado tipos más raros de cáncer. ¿Pero qué es lo que nos dicen las estadísticas? En Estados Unidos, por ejemplo, 30% de todas las muertes por cáncer son por un solo elemento, que es el cigarrillo. El otro 30% de muertes son por la obesidad, cánceres relacionados a la obesidad. Y 10% son por infecciones como el virus papiloma humano, la hepatitis B o la exposición al sol. Entonces, 30 más 30, 60, más 10, 70. En este país, 70% de los cánceres sí se pueden prevenir o detectar temprano. Entonces, yo creo que este estudio, al hablar de mala suerte, chocó con esa realidad. Y lo que dio es un mal mensaje al público, diciéndoles o haciéndoles entender de que no había nada que ellos puedan hacer, cuando en realidad hay mucho que hacer. Se puede hacer mucho entonces para prevenir el cáncer. Con esta conclusión, nos despedimos de nuestro programa Salud y Bienestar, producido y presentado por Ivonne Sánchez y realizado por Pierre Sanut. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. De Michel Bocquer y Charles Dumont, no, je ne regrette rien. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes choix. Ça commence avec toi. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. La música.